Es todo tan repentino. Oh, duda, porque usted nunca estuvo casada antes. Le da miedo, pero créame, una boda puede hacer maravillas. ¿Cuánta soledad pueden transformar cuatro letras y más? Boda, un palacio arrande, una gris pensión, cuatro letras y más. Boda, y el dolor sin fin tuvo al fin su fin, ya para siempre se fue. Cuando al despertar pudo al fin pensar con alguien mágico me casé. O vivo de afa, neste sonho só, de jambim se respor, raiga. Aos da merga chus, de chamar seus luxos, me dá em vim se respor, raiga. Das grau em grau, vim of einmal blau, vine quem blau gemas vá. Dann steht man da, sag wie sie liegt ja. Neste só vi essa, do jambi se responde, raiga. Aos de merda chás, deixai marças lox, me também se responde, raiga. E é dolor sem fim, tu alfim sem fim, tchau para sempre. Con alguien más.